otra vez. MC Silent con el Demel. Maldita adicción al micro. Un colapso de mente que no encuentra una salida. Juego psicológico dentro de tu propia vida. El diablo te observa con una mirada perdida. Cuando moramos lloré para abajo y tú para arriba. Ojos inyectados en sangre como el demoníaco. Ni HXC no tiene nada de simpático. No tenemos curas, somos unos hueones maniáticos. No apetan los personajes que son de plástico. Plástico castigo para los de mente pura. Te dejamos helado, pareces una escultura. Maldito hijo de puta, te someto una tortura. Después te mato y me cago en tu sepultura. Vamos, veamos cómo tu cuerpo ya más arde. Te crucificaremos y beberemos tu sangre. Por siempre yo estaré aquí, esto es eterno. Componiendo rimas bajo suelo desde el infierno. Suena mi rap, suena mi música. Me tienen el talento pero le falta mucha práctica. Suena mi rap, suena mi música. M.A.M. destroza tu mentalidad. Suena mi música cuando yo aplico mi temática. Este es mi rap entero con terrible cuántica. Me encanta el delío pero te falta mucha práctica. Para ser un MC que sepa aplicar su táctica. Tu pueblo dejó en el suelo, te va su pañuelo. Para que se quede esa lágrima después de este duelo. Maldita adicción al micro entero de certero. Matando a los flightes y a todos los poseros. Te quiero encontrarte, escuché que me velaste. Está ahí vivo, compadre, vos te tiraste. Lo hicimos rapiate. Esto es solo nuestro arte. Mi rima de la calle y la tuya de Versace. Versace. Mike 06. Maldita adicción al micro. Este es mi rap, suena mi música. Que tienen el talento pero le falta mucha práctica. Este es mi rap, suena mi música. M.A.M. destroza tu mentalidad. Este es mi rap, suena mi música. Que tienen el talento pero le falta mucha práctica. Este es mi rap, suena mi música. M.A.M. destroza tu mentalidad.